Mi evangelio sobre Jesús de Nazaret, el Cristo. Soy un obrero yesero ya jubilado, mallorquín. En estos momentos tengo 87 años de edad. Soy descendiente de los apóstoles de Jesús de Nazaret que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del carpintero, cuyo mensaje ha llegado hasta mí, a nuestra familia, de forma oral, de padres a hijos. Al llegar a esta isla, algunos sacerdotes de la religión católica obligaron a ser bautizados a los descendientes de los israelitas que llegaron a Mallorca. Tanto a los seguidores de la religión de Moisés como a los seguidores de Jesús y a todos los nativos y los que se negaban fueron encarcelados y algunos fueron quemados vivos por la Inquisición católica. Y a todos los descendientes de Israel que consintieron en ser bautizados y quedaron con vida fueron conocidos con el mote de chuetas como un insulto. Por lo tanto, yo tengo el derecho y el deber de escribir de forma muy sencilla mi evangelio sobre Jesús. Jesús nació en Nazaret. Era el hijo mayor de varios hermanos. Su padre era José y su madre era María. Jesús trabajaba de carpintero con su padre, pero ya desde muy joven hablaba de las cosas de Dios. Y los mayores se asombraban de su sabiduría. Cuando Jesús tenía ya más de 30 años de edad, empezó a decir a los amigos y vecinos de Nazaret y de otros lugares de Israel que había venido a este mundo para dar el sencillo mensaje de que todos los seres humanos podemos vivir la vida espiritual con el Espíritu de Dios, al que llamamos el Cristo, teniéndolo cada uno en sí mismo, sin necesidad de acudir a los sacerdotes asalariados de ninguna religión organizada por los hombres. Con el llamado Padre Nuestro, la oración que Jesús compuso con palabras ya escritas en la Torá, o sea, el llamado Antiguo Testamento de la Biblia, y rezando de forma íntima, en secreto, esta es la verdadera comunión con Dios, que cualquier familia, aunque esté compuesta de dos o tres personas y viven al Cristo y hablan de las cosas espirituales, Dios está presente. Y esta es también la verdadera sinagoga o iglesia pobre, porque el mismo Jesús nos dice: el verdadero maestro y pastor es Cristo, el cual nos enseña y nos guía a través de la vida. Y también nos dice: el reino de Dios de los pobres, pero buscando a Cristo cada uno en sí mismo. Y si los ricos quieren ser cristianos, tienen que desprenderse de las riquezas materiales, porque no se puede ser cristiano y al mismo tiempo ir acumulando riquezas, dinero. Porque nadie se hace rico trabajando honradamente, pero sí explotando al prójimo. Y Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice explótalo para hacerte rico. Jesús de Nazaret era pobre y nos dice: aprended de mí. Y él trabajaba para comer y predicaba sin pedir dinero a nadie. Porque Dios nos da sabiduría de forma gratis, por lo tanto hay que predicar de forma gratis. Cristo nos dice que lo importante es vivir la justicia, la paz, la bondad. Este es el sencillo mensaje de Jesús de Nazaret, el cual era una persona muy sencilla y bastante alegre, y decía a la gente: si hablan mal de vosotros, ¿por qué me seguís a mí? Tenéis que estar alegre. Y en su misma boda, al convertir el agua en vino, nos da la idea de que el vino es alegría, pero claro, que Jesús algunas veces también lloraba. Busquemos pues al Cristo cada uno en sí mismo y que Dios nos bendiga a todos. Cayetano Martí Valls, mayo de 2006. Diría el caso de otros. Hace un momento estaba con internet hablando con una chica de Venezuela. Está hace dos o tres días nada más que la conozco. Y de Caracas, ¿no? De la capital. Y me dice: ¿quién es Cayetano? Bueno, yo le dije un poco, ¿no? Que la edad que tenías, le hablé de lo de la familia, le puse el libro, el último tuyo, para que se enteren. Ya le había enviado mensajes, ¿no? Me dice, pero este hombre sabe mucho, me dice, ¿es acaso extraterrestre? Me dice. ¿Era? Es extraterrestre este hombre que sabe mucho. Me llama la atención porque con el mensaje, como también dice que Jesús sabía mucho, pues de calle van a ser lo mismo, que sabe mucho. Yo le digo, no, le digo yo. Tiene una antena a cada lado de la cabeza. Es un ser humano, le digo yo, que nace que de Mallorca. Y le con... No es extraterrestre, son seres humanos. ¿Eh? Claro, ya. Pero increíble, ¿eh? Ya. Había uno que decía que todos éramos extraterrestres. Claro, tiene razón. Tiene razón, sí. Porque estamos de paso aquí. Claro. Y el físico es terrestre. Pero tú, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tú eres universal, puedes nacer aquí o allí, en cualquier planeta. Pues el otro día, a ver, ¿cuándo fue? Hablando con Jorge de Perú, Cayetano, que sabes que viene su maestro, Lachajara, que es un electricista argentino, con la cosa del hinduismo se cambió el nombre, todos sus acólitos o seguidores tienen también el nombre cambiado, ya no se llaman Pepe ni Juan, sino Vivekamukti, Lachajara, Amoharini... Hombre indio. Nombre hindú. Sí. Y bueno, este ex electricista argentino, que ya ha dejado de trabajar, pues lo invitaron para venir aquí, lo digo por lo de acumular riquezas o lo del pastor asalariado, y viene, ya ha venido estos días a Valencia, porque tiene seguidores españoles, le han buscado casa, yo peleé dialécticamente bastante con Jorge de Perú, por el tema de este hombre, ¿de qué va a trabajar? Porque viene con su mujer, creo que tiene, no sé si tiene un hijo, pero viene con su mujer y ya le han buscado casa. Y me decía que no trabajara, que le dijeron los de España, sus seguidores, que para tener más tiempo, para estar con él y oírlo hablar, que no trabaje y ellos lo mantienen. Y él, Jorge de Perú, nuestro amigo, me defendía esto. Yo le dije, hombre... Tú lo que quieras, pero a mí una persona que no trabaja, ya estamos con el pastor asalariado, pero bueno, tú, cada cual. Y ahora me dice, por teléfono, que lo hablé dos días con él, me dice, y la Sahara ya llegó a España y le están buscando trabajo. Yo digo, ¿trabajo? ¿No me dijiste? Y dice, sí, pero es que no lo sabía. O sea, pero primero me estaba defendiendo que viviera sin trabajar, y ahora me lo pone como una gran cosa porque sabía que me iba a gustar. A mí me da igual, a mí no me gusta ni me disgusta, que haga lo que quiera. Y este chico es el que tenía visiones... Jorge de Perú, el que estuvo... Tenía visiones cuando Jaime Herrera, cuando Jaime Herrera estuvo hace unos meses en Perú, en Lima. Ah, sí. Estuvo no tenía experiencia... Va a venir en enero. Sueños también. Sí, sí, sí. Pues vaya, pero claro, él dice que los maestros, la Sahara y Cayetano, son iguales y tal y cual. Y yo, un momento, que yo sepa, bueno, en fin... Y además, digo, como maestros. Yo siempre te he dicho que Cayetano no es maestro. Un poco más bajito que él. Sí, este un más poco alto. Más viejo, a lo mejor él más joven, cosas así. La Sahara y él habla, Chevi, que los mucho hindú, pero con acento argentino. Y luego, ¿qué más? Luego nuestro amigo, el de Marrachí, que está con una escisión de la Dianética, la Cienciología. Travolta y Tom Cruise y todas esas cosas. Tiene un maestro que es medium en Argentina también es argentino, se llama Jorge Holguín, y me dijo que como una gran cosa por internet le iba a preguntar por este tema que tanto habla Cayetano, que yo también le comento, de ricos y pobres y el que no hay que cobrar por predicar y tal y cual. Y entonces seguramente porque se contacta con las divinidades y las alturas de ahí arriba y a veces con el maestro Jesús, todas esas cosas, pues dijo que, según le habían dicho los espíritus, que la riqueza, el acumular dinero, no es malo en sí, está bien, o vivir sin trabajar y todas estas cosas, no, en sí no es malo, porque el dinero es como un bisturí, puede servir para ayudar en una operación o para matar a alguien, se lo clavas a alguien. ¿Entiendes? Entonces, dije, muy bien, muy bien. Y le contesté un petardo de dos páginas, que ahora no me ha contestado todavía, estoy esperando respuesta a ver qué le dicen los santos espíritus. No, pero me ha hecho gracia que esto de un hindú con acento argentino Debe ser un negro con cara de chino. Pues está en Valencia, seguramente. Os imagináis, negro con cara de chino. Creo que quiere traerlo. Tiene que ser lo mismo. Creo que lo vas a conocer porque quiere que Jorge, cuando él también viene en enero para estar con su maestro. Quiere que se junten. Y quiere traerlo para venir aquí a que se vean la Sahara y Cayetano. Sus dos maestros. Va a ser un buen encuentro. Nos iremos a gastar todos. Y mira que yo le digo, que maestro, y a este también, al de Marrachí, que tiene su maestro Jorge Holguín, el médico argentino, le digo. El profesor, dice, además es profesor. Digo, ¿profesor de qué? Profesor. A mí, guía espiritual. El mensaje que está como siempre muy bien, y por supuesto, y que vamos a decir, no lo sé. Yo opino que está muy bien lo de los chuetas, Maestro Caetano lo es, lo siente, lo sabe y lo dice. Y punto. Está muy bien. Lo de Jesús y otros hermanos y tal, se ha dicho tanto. Lo que las bodas de Canal eran sus bodas. Está muy bien. A mí lo que me da miedo es que estos mensajes no lleguen a Dan Brown y haga el Código Da Vinci 2. Porque es la ley. O sea, después unos lo explotan con estas cosas que, en cambio, lo de mensajes sí, lo de ricos y pobres y estas cosas, ahí no entra nadie. Y después, ¿os habéis fijado que hay tanta gente que sabe tantas cosas? Tipo JJ Benítez, tipo Gurú, tantas cosas sobre Jesús. Pero no hay nadie que rellene, ni los apócrifos, no hay ninguno que hable del lapsus desde que era niño en el templo hasta los 30. Nadie se atreve a decir qué pasaba. ¿No era Jesús? O sea, de golpe y porrazo a los 30 dijo, ahora sí empiezo. Cuando tenía 25 no hacía nada. ¿Y por qué nadie lo escribe? Otra cosa, en aquel tiempo, tampoco no eran tan atrasados como queremos suponer, la gente se movía. Había caravanas de Oriente hacia lo que es hoy Europa, y pasaban todos por aquella zona que era el camino, a través del después del de centro Europa. Por esto, las grandes cruzadas era para controlar el camino, que era un gran comercio, no era para nada más. Era tanto interés como ir a América por Cristóbal Colón, era ir a Tierra Santa para controlar. Entonces, pero tampoco se sabe de ningún egipcio sabio que fuera, o ningún filósofo, por ejemplo, de Grecia, que estaban en decadencia ya por culpa de Macedonia, por culpa de Alejandro Magno, que quiso ser un, una historia un poco, es como si hubiera habido la primera guerra mundial, pero que como si hubieran ganado los nazis. Esto lo pasó, perdió Atenas y ganó Esparta, entonces la cultura cayó y tal. Bien, pero nadie fue detrás de Jesús a preguntarle nada, de ningún otro país, de ningún otro pensador. Sabemos de Lao Tse, Buda en el 500, Lao Tse en el 300 y pico. Sabemos tantas cosas, pero no fue nadie. O sea, todo es una cosa tan sui generis. Cabría pensar que de una vida sencilla se crea un mito, y al mito pues lo vestimos con las ropas que nos da la gana. Claro, esta es la historia. Esto es lo que dijo Piñero el otro día en el debate aquel del Canal 4. De Jesús solamente hay ocho o nueve cosas que y muy poco, ¿no? Que todavía otros historiadores las pueden poner en duda. Dice, yo como estudioso y profesor de un montón, dice, solamente hay ocho cosas concretas. Dice, después se han formado allí cantidad de religiones y libros y tal, pero es que bueno. Los apócrifos mismos, unos se contradicen a los otros. Salió que hay un apócrifo que dice que se casó no con María Magdalena, sino con una tal Salomé. Esto lo dijo el otro día este hombre, lo estaba diciendo en el... Es que dicen que era la barbaridad. De tal manera, lo que si eran dos mellizos, pasa que Cayetano tenía otro que era igual. Cayetano incide no en la forma, sino en el fondo. El fondo, que es el mensaje. Todo esto es para enredar. El mensaje de justicia y tal. Pero es que normalmente la gente lo que quiere es que el mensaje sea fidedigno también. Por el que lo ha dicho. El gran problema que hay en eso. O sea, un mensaje de justicia. El mensaje de justicia está escrito en la Biblia mucho antes de Jesús. Entonces, la historia está en que las personas normalmente se basan también, se quieren basar en, que además del mensaje, en el que ha creído el mensaje. Porque cuando uno piensa en Gandhi, indirectamente piensa en la no violencia o simplemente se piensa en la no violencia y se piensa en Gandhi. A ver si me entiendes el mensaje este. La connotación que hay es que nos reflejamos en una imagen. El mensaje en sí, o sea, hablas del amor, el amor es muy abstracto. Por esto, Castro, si me permite solo un segundo. No, si yo hago, no, que si no me rollo y no. No, y yo, fíjate, vaya, verdaderas. No, lo que el mensaje de Caetano es útil en el sentido de que lo hace venir bien, que si chueta o no chueta, es todo esto, para mí es secundario, pero sí, ricos y pobres, o sí, explotados y explotadores, sí, esto, y cada mensaje habla de lo mismo. Y esto en este aspecto es útil, porque alguien puede leer este mensaje, pero no tener los 365 de que produce al año, o que, en fin, esto es útil. Pero, claro, el hombre, al inventar a Dios, después, si este ha sido hijo de Dios, pues también han tenido que inventar una biografía. Eso es lo que quiero decir. Que la gente se va, mira, 40 y pico de millones de este libro se han vendido. Porque la gente va al fenómeno, 40 y pico millones de Código Da Vinci. La gente va al fenómeno en vez de ir a la enseñanza, al mensaje. Pero es que tú pero tú dices, es que tiene que ser coherente y tiene que coincidir una cosa con otra. Pero no lo sé, es que no coincide. En Maestro Caetano sí coincide, pero mucha gente no coincide. Calle, pero también lo viste a su manera. Le da un escrito. Por supuesto. Él se presenta ahora como descendiente, sí, familiar, de tal, de Jesús de Nazaret. Entonces, esa es la forma. Bueno, el mundo, o viste a Jesús, o viste su historia, o viste su biografía. Por eso digo, pero no, porque no creo que a Jesús tampoco le haga ninguna falta ser ¿cómo se dice? Antepasado. No, al revés. Antecesor. No creo que a Jesús ni a la biografía de Jesús le haga ninguna falta ser antecesor de Caetano. Esto ahora es del mensaje lo que vale. Si es para y el mensaje, pues, o lo entendemos o no lo entendemos. Ahora, las pequeñeces, las decoraciones, maquillaje y las chucherías o los extras, pues se pueden decir tantas cosas. Mira, en la misma Biblia, el que quiera puede sacar un montón de cosas. Por ejemplo, con mucha gente hablando también del mismo tema, el dinero y lo espiritual, porque anda que no luchan, la gente religiosa de grupos luchan por defender el dinero en lo espiritual, sea de la manera que sea, pastor asalariado, hay que donar para la organización para que se fomente, hay que, lo que sea, hay que vivir. Y yo les digo, vamos a ver, vosotros siempre me decís, a un montón de gente se lo he tenido que decir, distintos grupos y religiones, que Jesús tenía una bolsa, que se cuidaba Judas, por eso iban siempre por los caminitos, todos juntitos. Pedro tenía mujer, pero la dejaba ir tirada y él se iba todo día tras día con Jesús, caminando. Pero vamos a ver, ¿y cómo es esto de que le dicen siempre los fariseos en sábado que está haciendo milagros, siempre hace milagros en sábado y tal, y esto no lo permite la ley, y cogen espigas en sábado y comen, y en sábado no sé qué, no sé cuántos, siempre en sábado, y luego va al templo, va a la sinagoga? ¿Cuándo se abría el templo y la sinagoga? El sábado. ¿Y qué pasa el sábado? Que es el único día libre. Siempre se juntan en sábado, se reúnen en sábado, caminan en sábado. Porque no dice, y el miércoles iba Jesús con sus discípulos, el lunes, no, sábado. Porque era el día que tenían libre y podían juntarse. Y el resto de la semana a pencar, a currar, a trabajar como lo que eran. Pero en eso no se fijan. Que todo sucede el sábado. Van a la sinagoga, pues era el sábado, si iban a la sinagoga, no era otro día a predicar. Solamente se reunían los sábados, y en sábado hacen milagros, y en sábado espigan. Pero, y eso, cosas tan sencillas como esta, que las puedes coger de la misma Biblia, no me voy a fijar. De todas maneras, el día de Ramos entra en domingo. En domingo. De todas maneras, lo que llama la atención. La entrada a Jerusalén fue en domingo. Lo que llama la atención es el poco papel. Por eso, la Torah, por ejemplo, le da bastante importancia, aparte de que la mujer esté relegada, hay mujeres que son, que traen un mensaje, que viven dentro de Israel una espiritualidad que, y el coraje, se transmite al pueblo, ¿no? El libro de Esther, Raquel, o sea, pero es que en el Nuevo Testamento la mujer queda relegada y confinada a un rincón porque no se le da ningún papel. Tú no ves ningún apóstol ahí que diga, sí, parece, se especula que María Magdalena y tal, pero nadie sabe lo que dijo María Magdalena, nadie sabe lo que dijo la madre de Jesús, nadie sabe lo que dijo la mujer de Pedro, ni la suegra, solamente sabe que la curó, ni las mujeres quedan como muy relegadas. Por eso es una parte más de la manipulación que desde mi punto de vista se ha ejercido. Lo que dijeron las mujeres... Pasará lo mismo con la tuya. ¿Eh? Que tu suegra pasará lo mismo. No, no te preocupes. Yo tengo yo tengo el agnosticismo en casa. ¿No sabrá en los textos? El agnosticismo en casa. Las cosas de Dios tienen que estar en otro lugar. Indefinible. Son dos contra uno. Escuchad esto. Hace un momento, ¿quién ha dicho? De esa de Venezuela, sí. Ya que dice de Venezuela que si soy un extraterrestre. Sí, porque dice que sabe, tienes mucha sabiduría tú, que acaso eres un extraterrestre. Yeah. Imaginemos que pasan años, 50 años, 100 años, y se escribe sobre Cayetano. Y se dice esto y esto y esto y esto. Bien. Yeah. Unos a favor, otros en contra, ya. ¿Cuántas veces os he dicho, está bien discutir, hablar de esta historia, de estas personas? Pero hay que pensar con esta, con el cerebro. Resulta que si os dais cuenta, veréis que... si leéis libros o habéis leído de historia de una cosa y otra, Siddhartha, el Buda, Jesús de Nazaret, profetas, filósofos, y vienen, supongamos, digamos 30 o 40 individuos en todo el mundo. En unos tiempos, pasan años, pasan siglos, en fin. Y han pensado por ellos mismos, han ido un poco más arriba, este monte maravilloso, y entonces dan el mensaje. ¿Qué pasa? Que después vienen otros y hablan de aquellos individuos y escriben libros sobre aquellos individuos. 30 o 40, supongamos, que viven, digamos, el Cristo o el Espíritu Santo, lo que sea. Después unos un centenar o dos centenares de individuos que dicen y escriben cosas sobre aquellos. Y millones de seres humanos pasan toda su vida pensando, discutiendo, yéndose detrás de lo que han dicho unos y otros, predicando o escribiendo sobre aquellos. ¿Y cuántas veces yo he dicho personalmente a mucha gente? Y en toda mi vida, y ahora lo digo. Bien. De acuerdo. Pero tú qué dices, tú qué piensas. Deja aparte las religiones, los libros llamados sagrados, la historia, deja lo que dicen o han dicho filósofos o profetas, lo que ha dicho Jesús, o tú qué dices de la vida, de este mundo. ¿Tú qué dices? Esto es importante. Y para mí es buscar el reino de Dios. Esto, dentro, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Y qué me decís vosotros? Cualquiera de vosotros. Decid algo. Yo pienso que, aunque haya habido muchos maestros, que decimos, a mí personalmente está muy bien seguir a Jesús, seguir unas enseñanzas, leer un buen libro que te dé buenas ideas, me parece perfecto. Pero lo que tengo claro es que tanto si han existido como si no han existido todos estos maestros, a mí interiormente, personalmente, me es igual, porque yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y si ha habido, pongamos 100, o ha habido 1000, o ha habido 1,000,000, también me da igual. ¿Por qué? Porque voy a seguir pensando y haciendo lo que hago. Que me gustaría hacerlo mucho mejor, por supuesto que me gustaría hacerlo mucho mejor. Pero si no tengo más capacidad, pues acepto lo que hay. Nosotros sí decimos. Lo que dice Caetano es, ¿tú qué piensas? Prescindiendo de estos maestros. Pero eso es igual que decir, tú sabes ir en bicicleta y no has visto nunca una bicicleta. El ser humano no puede desconectar de las enseñanzas de la sociedad, de la vida, de lo que haya podido leer o que no haya podido leer. Claro, te puede decir, ¿y tú qué piensas? Pero incluso lo que tú piensas es parecido a algo que alguien lo ha pensado ya antes. Seguro, o sea, seguro no, que lo han pensado muchas veces. No se trata aquí tampoco de ser tan original. No, esto seguro que lo han pensado muchas personas. Somos muchos millones de personas. No, es que la originalidad está, creo yo, ¿no? No sé si veis el programa, no lo he visto, me acuerdo una vez. Eso que la meten en la isla y que están allí sobreviviendo, no sé cómo se llama. La originalidad está en eso, en sobrevivir. Si ahora soltaran espiritualmente a tantos millones, que es lo que quiere decir Caetano, a tantos millones de seres humanos en el sentido espiritual, si los soltaran en una isla simbólica, no sobrevivirían. Ese es el problema. Estos días también por internet hay un ingeniero. ¿Cómo era? ¿Ingeniero? ¿Qué era? ¿Marielda? Ingeniería genética, eso. Que le contesta a Cayetano, le dice: ¿qué es este? Tú, otro cantamañana, y además que vende y que engaña a la gente y tal y cual. Y lo decía esto, porque no dicen nada nuevo. Y yo digo: bueno, le he contestado y le digo: pero en esto tienes razón, Cayetano, no dice nada nuevo, porque lo que él dice está dicho hace miles o millones de años. Pero si no se trata en este caso de ser original, o sea, el fuego quema ahora y quemaba hace 3.000 años, y el agua moja ahora y hace 3.000 años y mojará dentro de 200 años. Estas son cosas naturales. Ahora bien, tú dices, sí, porque lo que dice este Cayetano, los filósofos griegos ya lo decían. Y yo, sí, claro, y es así como dices. Porque si una persona ama, siente amor en Filipinas y otra siente amor en Perú, ¿no se han copiado? ¿No se han plagiado? Es natural de ellas dos. Y si uno es matemático, aunque cuente con números chinos, otro con números árabes, otro con números romanos, siempre le saldrán 2 y 2 son 4, a no ser que hagan malabarismos con las matemáticas modernas y te digan que no, que pueden ser 5, o con la física cuántica, claro, que ya hay millones de infinitas posibilidades. Pero bueno, vamos a la cosa sencilla. Siempre dirán 2 y 2, 4, con otras letras, otros números. Pero no es que nadie plagie a nadie, es que las cosas naturales, resulta que cuando estás en contacto con la naturaleza, te das cuenta de que tienes que vivir sin hacer daño a tu entorno, a los demás, tal y cual. ¡Ah! Esto se lo ha enseñado a Greenpeace, se lo ha enseñado a Dena. No. ¿Por qué? Si eso es algo natural, innato. Y entonces coinciden dos espíritus, dos seres humanos que vivan en el Sáhara y otro que viva en el desierto de Gobi, coinciden sin necesidad de plagiarse. Y es normal que digan lo mismo. Pero mira un detalle. La cantidad de esfuerzo que hace el ser humano, sobre todo la gente más sencilla, que en teoría tendría, pues eso, ¿no?, que percibir esa cuestión espiritual de manera natural, ¿no? Mucho más. Fíjate cómo son las cosas. El gran esfuerzo que hace muchísima gente a nivel mundial para trasladarse de un sitio a otro, o sea, los inmigrantes. Recomponer toda una vida saliendo de su país, irse a un país extraño, hacer la valentía de desplazarse, de irse de su espacio natural, meterse en una incógnita de vida que no sabe cómo va a salir, mandar dinero después allí, o sea, la valentía que en teoría, ¿no?, por decir una expresión o una palabra, ¿no?, la valentía de ir a un sitio nuevo, luchar por sobrevivir y encima pues ir, o sea, salir adelante e incluso hasta enviar para que otras personas, enviar dinero para que otras personas de su familia puedan sobrevivir, etcétera, etcétera. Si te paras a pensar en ese esfuerzo físico, humano, y ves el paralelismo del poco esfuerzo espiritual que se hace, porque si se hace exactamente lo mismo en el sentido espiritual, eso sería una maravilla. Hacer un esfuerzo de no estar dependiendo de las circunstancias religiosas, morales, familiares, muchas veces esa presión que tanto hablamos, que sufrimos, etcétera, etcétera. Coño, si humanamente somos capaces por necesidad de desplazarnos de un sitio a otro, de un país a otro, de una parte del mundo a otra, para sobrevivir, para hacer, para que la vida sea mejor, y no somos capaces de que, en el sentido espiritual, o millones de seres humanos no son capaces de tener una vida mejor interna, interiormente, pero individualmente, o sea, ser uno mismo, lo que decía el mensaje de Tano, tú frente a las cosas, en el sentido espiritual, igual que estás tú frente a las cosas a nivel humano, luchando por sobrevivir, por tener una vida mejor. Es el mismo esfuerzo. Sin embargo, en el sentido espiritual, ala, dejando que sean los demás que guíen tu vida. Sin embargo, a la hora de la vida física, pues vamos a armar una revolución aquí, porque me están explotando, porque tal y que cual. Si no puedo cambiar el país, me voy a ir a otro país, pero voy a seguir luchando para que tal y que cual. Qué poca cosa que se aporta en el sentido espiritual. Sin embargo, todo lo contrario en el otro sentido. Y por eso digo que contra más sencilla es la gente, bueno, no sé si es contra más sencilla, no. Yo creo que la condición humana en sí, tanto sea gente sencilla que vive, indígenas que viven, o pueblos con unas culturas más así, ¿no?, más indígenas y tal, como estos modernos, da igual, es que es la pereza mental, se ha dicho esa pereza mental, el no pensar y razonar las cosas. Pero claro, pero, no sé. Cuanto más sencilla la gente, luego ves que también tienen el chip un poquito retorcido, porque lo que tú dices, si no consigo la revolución para hacer justicia, bueno, me montaré yo en el carro del vencedor, me haré empresario. Y también, lo que tú has dicho, un gran esfuerzo para gestionar, montar mi empresa, buscarme esto, el otro, y préstamos, y el local, y un esfuerzo enorme para montar la empresa, o para terminar la carrera, para hacer esto, el otro. O mira el Papa este, el ahora en Polonia. No, en Polonia no. Sí, ha ido a Polonia el Papa. A Polonia. Coño. Tanta revolución rusa y tanta revolución comunista, y ahora están todos aplaudiendo al Papa allí. Tanto comunismo en Europa del Este, sí, para esto. Y crean ejércitos para defender la revolución proletaria, y luego los militares que estaban allí, resulta que son asesinos, criminales que vienen aquí a fastidiar. Pero ¿y dónde está? Y claro, no cambian la persona, los sistemas políticos. Sí, es esto. Y lo que dice también José, está, a mí me ha gustado, pero es lo que dice Maestro Caetano. No es el grupo, es el individuo. En los Estados Unidos no ha habido nunca tanto cristianismo como estos días. En Bush, en todos los senadores, rezan antes de empezar, rezan físicamente, rezan como si fueran jesuitas, antes de empezar las secciones del Senado y el equivalente de la Corte, no sé cómo se debe llamar. ¿Cuánta religión no hay en este pueblo? ¿Cuánto cristianismo no hay, incluso de la buena, digamos, religión de la buena? ¿Cuánta no hay? Entonces, ¿qué pasa? Aquellos van en secta, van equivocados, o van... ¿Y nosotros cuántos somos aquí? Tampoco no... Aparte de los... cuatro pelagatos que dice caso. Perdona, ya he dado pistas. Te van a... Ya está tarde, le van a llamar. Entonces, la originalidad está no es el pueblo que tiene que, a lo mejor, los españoles mismos de aquí, en la República, todo el mundo tenía las ideas muy claras y tal, pero los que pudieron se fueron. Algunos tenían medios y algunos no tenían miedos. Medios, Franco los fue empujando, miedos muchos a Franco. Entonces Franco los fue empujando y en Barcelona, arriba en Gerona, se encontraron en la frontera y pobre gente, tuvieron que hacer unos campos que, por cierto, sobre la playa, los franceses ya os arreglaréis y no hubo más muertos porque Dios no quiso. Y hubo un montón de desgracias, de refugiados de la guerra. Pero no era gente con capital y no capital, es que se vieron arrastrados de allí. Estos emigrantes, sobre todo los de África y tal y que cual, qué bonito sería decir, joder, que si cambiaran la espiritualidad y vivieran allí, y encima tienen unos sitios tan bonitos, y la selva, y los ríos, y los leones, y nosotros vamos pagando allí de vacaciones para hacer fotos y para hacer safaris y tal. Pero ellos te dicen, no, aquí no comemos. En Cuba mismo, un sueldo bueno en Cuba son $14. Los que se pueden ir a Miami, no se lo piensan dos veces. Si la quiere Castro, a Cuba, que además se cae los edificios. Y ya, claro que si uno dice, no, pero aquí yo viviré solidario y seré un buen comunista y encima seré un espiritual, un buen comunista, que es una religión, que aunque sea atea, pues seré no sé qué, seré no sé cuánto. Pero yo creo que lo que he dicho antes, viene por zonas y te toca o no te toca, o tu madurez. Yo no creo que dentro de 3 o 4 mil años, si todavía existe el mundo este nuestro de aquí, estemos tan atrasados. Yo creo que el camino es este. Pero hay gente que ni siquiera se lo plantea, porque su verdad es buena. Sí, pero Tomeo, lo que se comentaba, hay una cierta originalidad. Te dice, yo es que no quiero que sea... No, realmente somos originales, porque de hecho, que ha dicho lo del extraterrestre, que consideres extraterrestre simplemente por el hecho de que piensas, razonas, y ya te clasifican a ver si tú eres extraterrestre, ese es el concepto real. Está muy bien, pero puede ser un chiste muy malo, una coña marinera, que igual a mí no me gustaría. No va tan desencaminado, ¿eh? Hace veintitantos años y va por ahí los tiros, ¿eh? Que cualquier mensaje a la humanidad era un mensaje extraterrestre, ¿eh? Y continuamos con el mismo rollo. No, la misma dinámica no tanto, ¿eh? Como, continuamos igual, ¿eh? Era la época de los dos. Yo no continúo igual, ¿eh? Yo reconozco que... No, yo no digo continúos tú. Continuamos a nivel mundial, continuamos igual. Estamos hablando de individuos. Es humano un discurso político, pero un discurso humanístico ya es una cuestión estatal. Sí. Estamos viviendo en esa misma situación. Fíjate, esta pobre gente diciendo a ver si es extraterrestre que hay tanto. Simplemente ¿por qué? Porque ve unos planteamientos que son humanísticos, que son universales, que son humanos. Porque son humanos. Y se plantea si es extraterrestre. Pero es que esa opinión, ¿qué quieres que te diga? La tiene mucha gente. Tal vez no te dirá extraterrestre, pero dirá, tú no eres de este mundo. Válgame Dios. Y cuando no, te dirán, como no eres de este mundo, te pegaremos contigo. Te llevaremos al otro mundo. Y ya está, es así. Eso ocurre también, bueno, en los trabajos ocurre cuando tú piensas un poco diferente, tú actúas un poco diferente, ocurre. Te dicen, no te integras, es que tú no encajas. Y bueno, y suma y sigue. A mí no lo han hecho eso en el trabajo. He tenido problemas por ser diferente a la otra gente, y no han parado hasta que me han quitado del medio. Porque mis ideas no les iban bien. Ya, lo que pasa es que, bueno, en ese caso uno puede tomar esa determinación. Bueno, puedes aguantar el tirón, aguantar lo que te venga, lo que te echen, porque puede ser mucho o tal. Pero bueno, es entender que eso es así. O sea, te dicen, no, es que no te integras, es que tú vas por otro camino y tal. Entonces, ¿quién va? Dice, ¿por qué no te integras? Y yo pregunto, ¿por qué no se integran conmigo? Sí. Claro, es que, ¿quién se tiene que integrar en quién? Y la pregunta que se le hizo a un compañero es que tú no te integras. Y digo, bueno, pero ¿quién se tiene que integrar a quién? ¿Yo a todos? ¿Yo a la manada? ¿O la manada conmigo? Digo, porque es que yo no lo sé. No lo pueden. Entonces, como yo no lo sé, no me tengo por qué integrar, porque no sé quién se tiene que integrar a quién, digo, a mí. ¿Y qué es lo integrarse? ¿Y qué es lo integrarse, no? Pero bueno, eso es... Pero vamos a ver. Es el pan de cada día, como se dice, ¿no? Y bueno, con esto que decía Cayetano, bueno, yo lo que iba a decir es que, bueno, como imagino que a muchos de nosotros aquí, bueno, a mí este mundo a mí no me encanta, no me apasiona demasiado, pero lo que sí que tengo claro que es que de lo que menos me apasiona es de mí mismo, ¿no? Cuando no actúo como yo creo que debiera, ¿no? O porque no sé, es aquello de que cuando no eres como tú sientes ser, que te deja llevar por otras cosas, es un poco aquello de, creo que era Machado que decía, en paz con mis semejantes y en lucha con mis entrañas, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Porque en un caso laboral, o sea, con el trabajo es como a todo el mundo, ¿no? Tú puedes estar muy enfrentado, ¿no? Pero hay mucha discrepancia con cómo actuar y cómo piensas, ¿no? Pero al fin y al cabo, sí, puedes estar muy peleado con el otro, pero yo con quien estoy peleado más es conmigo cuando no actúo como yo creo que tengo que actuar. Porque la duda es esto, ¿no? Esta incertidumbre que dices, bueno, ¿es por aquí o no es por aquí? ¿Yo tengo que seguir lo que me dicen o tengo que mantenerme en lo que yo pienso y siento de verdad? Y claro, cuando lo tuyo, que tú lo has sentido de un buen principio y tienes un buen argumento y lo sientes de verdad, lo dejas caer para volver a lo que te dice la gente, pues yo creo que es un poco matarte a ti mismo. Pues yo pienso que cada uno tiene que ser como tiene que ser, como él siente, como piensa, ¿no? Eso es para mí lo fundamental. Hay una frase por ahí que dice, Dios creó el mundo, pero se olvidó de dejarnos el libro de instrucciones. Como si alguien te trae una lavadora y no te deja el libro de instrucciones, a ver qué haces. Y yo creo que van un poco por ahí los tiros. Hoy no es tanto, pero antes nacía un niño, no sé, en Jerusalén, judío, nacía un niño en Madrid, católico, nacía un niño en Düsseldorf, luterano protestante, uno en Londres, anglicano. Pero hoy mismo en Sondureta nacerán, yo qué sé, 10 niños. Niños y niñas, ¿no? Pero son o serán realmente personas. Ahí está el tema, lo que decía José, esto de los emigrantes y tal y cual. Pero es carne de cañón. Están en su derecho. Nosotros hemos sido emigrantes y hemos ido por allí por el mundo y estábamos en nuestro derecho. Todo el mundo está en su derecho. Pero la gente que se mata físicamente para cosas físicas y se olvidan a lo mejor o no quieren pensar, cosa que tampoco se les puede criticar mucho porque es difícil, porque mira nosotros las peloteas que tenemos y nos interesa el tema y lo trabajamos de cabo a cabo 7 días a la semana, nos interesa la espiritualidad y no acabamos de cogerle el tringulis, pues esta gente que se preocupa tanto de lo físico y tal, es que tampoco se le puede criticar porque no, es un mundo humano, pero sin seres humanos todavía. ¿Será verdad que somos de medio monos o será verdad que nos peleamos por los cacahuetes todavía? Pero la gente está tan... Uno por necesidad absoluta, la gente que viene de aquí, pero otros por sobredosis absoluta de consumismo, está tan pensando todo el día, como aquel que tenía cuadros de Miró en el baño, en el aseo, está tan pensando con las cosas materiales que no tienen tiempo de pensar en las espirituales o no quieren pensar en las espirituales. Consecuencia, este mundo es una porquería porque es que casi no somos humanos todavía. Esto es lo que yo opino yo. Las cosas espirituales son cosas cotidianas, ¿eh? Son, o sea, cosas humanas. Claro, o sea, por ejemplo, estas personas tienen mujeres, tienen hijos, tienen hijas, tienen han dejado gente en sus países y siguen el contacto con tarjetas telefónicas, lo que quieran, ¿no? Pero sobre todo con quien conviven. Es la vida cotidiana con su familia, que es lo espiritual. No se trata de pensar mucho, sino cómo conviven, cómo están tratando a sus hijos, cómo están cuando empiezan a trabajar, a relacionarse con la gente de donde han llegado, cómo se comportan. Esto es lo espiritual. No son entelequias para ir pensando sobre si los ángeles son macho o hembra, ¿no? Yo me refiero a lo que decía José. Hay cosas que la misma necesidad diaria te va haciendo que vayas actuando. No, entonces... lo que decía José, que si en vez de buscar tanto productividad y avanzar tanto en lo material, uno lo pensara muy a fondo y fuera a progresar en lo espiritual. Comportamiento humano diario. No, pero sin venir, o sea, sin ir, conformándose en lo que uno es, en el alrededor que es, haciéndose persona, por lo que decía José de la emigración, por ejemplo, que tiene todo su derecho, que yo no los critico, pero que es un triple salto mortal que todavía hace más difícil el avance humano, porque estás totalmente ocupado en el avance material. Pero hay una cuestión, ¿no? O sea, la cuestión de inmigración, o sea, el desplazamiento de un ser humano a un lugar o lo que sea, es una cuestión también, simplemente está en la parte física, pero también está en la parte mental. El aislamiento muchas veces de las personas, o sea, el decir... la vida me empuja, la vida me condiciona, etcétera, etcétera, es como si estuvieras emigrando desde la parte espiritual. O sea, quiere decir que no hace falta desplazarte de un país a otro. Yo lo he puesto como ejemplo para dar la idea de que en un momento dado, por las circunstancias de la vida, somos capaces de realizar un gran esfuerzo para sacar adelante las cosas. Pero tiene el sentido espiritual. Quiere decir, imaginemos ahora por un momento, algunas veces me lo he pensado y digo, ¿qué pasaría si ahora por circunstancias X yo me encontrara, pues en una, o nos encontráramos, o yo me encontrara, ¿vale? En una situación en la cual, por culpa del país, por culpa de la situación, por lo que sea, tuviera que emigrar. Entonces, ¿me desplazaría de qué? De mi grupo de amigos, de mi gente, de la familia, de la familia espiritual, me encontraría solo físicamente. Entonces ahí es donde yo me planteo, ¿dónde está realmente mi raíz espiritual? ¿Dónde está mi fortaleza espiritual? Si está en el grupo, en las reuniones, en lo que decía Cayetano al principio, en una persona determinada, en una filosofía determinada, o si realmente está dentro de mí. Allí donde yo voy, allí está mi espiritualidad interna. Y en la circunstancia en que sea. Por eso yo no he hablado de que los inmigrantes sean estén equivocados. Vengo a decir de que si traen de por sí su espiritualidad interna, su propia su propio proceso espiritual, no es ningún problema. Van simplemente a solucionar el problema físico de sobrevivir, que lo haríamos todos y lo hacemos todos. Intentar sobrevivir. Pero lo importante es esa parte interna, si realmente está... No abandonarla porque haya una circunstancia X. Sí, pero pasa lo siguiente. Estamos suficientemente fuertes, eso es lo importante. Claro, yo te entiendo, pero esto sería lo ideal. Pero cuando la parte externa, exterior, de la comida, de la familia, te empuja de tal manera, déjate, que no hay nadie que se vaya a dormir sin cenar que sea muy espiritual. Indudablemente. Ahí está el tema. Sí. Entonces, lo que tú dices es ideal, pero primero hay que haber cenado. No, pero escucha, no creo que haya... No creo que haya, primero hay esto, lo otro. Lo espiritual lo vives o no lo vives. Y depende de la circunstancia de cada persona, cómo se encuentra de fuerte dentro. No se puede decir, no, primero la comida y tal. No, porque hay personas en la cual no es así. No es así. Es la vida cotidiana. Es la vida cotidiana que viven, es la vida interna que viven, en la circunstancia que sea. Con dos comidas diarias, al menos, o tres. Efectivamente, con comida o con menos comida, lo que sea. No, ya lo sé. No. La solución de que todo el mundo tiene que comer lo tienen que hacer los gobiernos, está claro. Pero no olvidemos que el mensaje nuestro, por lo menos yo he entendido siempre, nuestro mensaje es espiritual, no es lo de los gobiernos. Sabemos que tienen que hacer los gobiernos su trabajo, pero ¿y nosotros? ¿En qué nos estamos comprometiendo en ese sentido? Yo me comprometo en mi vida. Ahora también yo encuentro que, igual que Cayetano ha dedicado toda su vida, creo que es un ejemplo muy claro de lo que tendríamos tal vez que hacer cara al exterior, no tanto mirarnos el ombligo en el sentido de que si somos o no somos, si estamos o no estamos, porque muchas veces es perdiendo, se pierde un poco la orientación cuando nos miramos tanto en el ombligo, porque tal vez vivimos esa experiencia espiritual interna, pero claro, en aquello el temor de que si vamos a perderla o no, porque vayamos a emigrar, o porque vayamos a o porque vayamos a perder un trabajo, o porque vayamos, las circunstancias humanas nos vayan a desbaratar, se me ha ido lo espiritual. ¿Es esto? No. Yo creo no, que puedo hablar de documento. Va mucho más lejos, no hablar de la conclusión y luego hablar de Cayetano, que a lo mejor tiene ganas de... Creo que aquí hay, me parece, una gran confusión, porque estos inmigrantes que vienen aquí no tienen por qué venir de esta manera que vienen. Si vienen así, de esta manera, una, es porque están sugestionados de esta manera de venir así, o porque el Cristo quiere que vengan de esta manera, porque hay muchas maneras de venir, ¿eh? O sea, espiritualmente, no sé si están más o menos avanzados, eso es lo de menos. Pero quiero decir que, ya lo dice Cayetano, y yo lo diré yo, aquí como hace tantos años que hablamos de lo mismo, de Jesús, de la espiritualidad, por ejemplo, de la iglesia más católica que las otras, pues siempre tenemos lo mismo dentro de la cabeza, siempre estamos con lo mismo. Pero aquel sueño que tuvo Cayetano, que la gente le cogía y todo esto, que lo explicó hace dos o tres días, esto es para decirnos que nos pongamos en marcha, que lo dejemos a él también, que nos pongamos nosotros mismos en marcha, a ver esta espiritualidad que es. También te lo he dicho a ti, por ejemplo, con él, no leer tantos filósofos y ser más filósofo uno mismo, a mí también, escribir cosas de uno mismo. O sea, sí, que en aquel tiempo los que venían inspirados por Dios, los que hubo, sí, creo que sí, porque lo que se sacaban de su mente, y no había libros ni había nada, pues lo debían sacar de los mismos. Ahora nosotros mismos, por ejemplo, uno que se pusiera enfermo o lo que sea, no quiero a nadie que... Pero quiero decir, ¿dónde estará esta espiritualidad? ¿Dónde quedará? Porque hay mucha gente que está mal desde que nace hasta que... o la mitad de su vida. Estará en pensar en positivo, en pensar de otra manera, en ir avanzando hacia esta cosa que tiene y cambiar de ideas. Esto es lo espiritual. Pero lo espiritual, si está dentro, es una cosa, es un pensamiento, son ideas, pero de uno mismo. O sea, no importa estar enfermo, ya lo sabemos para esto, pero quiero decir, cuando uno está mal, empieza a pensar de otra manera, y si piensa negativo, se pondrá peor, como es normal. Si piensa siempre en positivo, y en bondad, y en justicia, y lo que decimos siempre, estará mucho mejor. Pues entonces, ¿qué hacemos? Estamos parados aquí, nos miramos lo que tú dices, el ombligo, yendo a conferencias, yendo por todo, pero uno mismo, ¿cómo es que no avanza? Que es que no sabemos cómo avanzar, ¿no es verdad? Estamos que no nos entran ideas para hacer nada, ni pensar en nada, ni... Claro, la mente está parada muchas veces. Yo lo entiendo, porque yo también lo experimento. Pero que tengo que pensar en vidas que me vendrán más adelante, en la reencarnación, si esto es una palabra inventada ya, a lo mejor, de la India, o otras cosas, no lo sé, francamente, pues, pero claro, aquí lo que pasa es que seguimos una espiritualidad que nos ha imbuido, que es buena, ojalá mucha gente lo tuviera, que es de Cayetano, está muy bien esto, pero dejando aparte Jesús, dejando aparte Dios, que en otro sitio lo dirán otro nombre, no queda nada, queda nosotros mismos. Si nos supiéramos leer, quedamos nosotros mismos. ¿Qué hacemos ahora, yo? Si es tan sencilla la cosa, yo, mis padres o los padres de otras personas no piensan tanto si ha venido el Papa, si ha ido allí, si puedo hacer un viaje astral, porque hasta que Dios no me lo dé, no lo haré. O sea, es que no importa me ponga de una manera o de otra. O sea que hasta que no estemos preparados como niños, digamos, no podremos avanzar en este sentido. Y un niño, ¿qué piensa? Pues piensa también, pero en más bondad, de otra manera, o sea que no tiene maldad, y hay muchas cosas, muchos factores. Y aquí está, aquí, la bondad. La bondad, cuando se vive la bondad, no se depende, o la bondad no depende de si has comido o si no has comido, no depende de la comida, porque en mi vida, ¿cuántas veces he contado esto de que nos encontrábamos sin trabajo y en la calle San Miguel yo acompañaba al abuelo a buscar rancho en el cuartel? ¡Rancho en el cuartel! He conocido hombres y mujeres, muy buenas personas, viviendo la bondad en Palma mismo. Y a veces pedía limosna, pero seguían siendo buenas personas. Si no cambias tú, no cambia nada. No dependemos de libros, ni de filosofías, no dependemos de Jesús, no dependemos de ningún ser humano que se presente al mundo como el grande, o que lo presenten otros. Dependemos de nosotros mismos. Y cuando empezamos a entender esto, procuramos subir este monte maravilloso de la vida misma, y ya veremos hasta dónde llegamos. Y de cada día te sientes más humano, menos animal, porque estás viviendo más la bondad en este mundo y en tantos mundos del infinito universo, pero este mundo, si no cambias tú, si no vives la verdadera vida, que es la sencillez, la bondad, pero esta bondad acompañada con esta que trabaje, que decimos sabiduría. No para ir detrás de otros, o para criticar, o para... No, simplemente comprendiendo que aquellos son seres humanos como nosotros, y si se detienen en jugar en lugar de estudiar en la vida, y este estudio es tan sencillo, que es esto, la bondad. Pensar siempre, procurando no hacer daño a nadie, hacer todo el bien que se pueda, porque cuántas veces una palabra, un consejo, a veces y muchas veces, tiene mucho más valor que un plato de sopa. ¿Habéis visto la cosa en Juan mismo ahora? Y no porque esté presente, sino porque la cosa es normal, sencilla. Ha cuidado a su padre, después a su madre, se ha marchado de este mundo y él sigue la línea aquella. ¿Y cuántos hay de seres humanos que en esta línea no caben, no se sienten bien y se lanzan? Y robos y asesinatos y cosas y que sabe. La ignorancia de las personas, la falta, cuando digo de Cristo, que podemos decir falta de esta bondad. Y esto no se vende en las tiendas, ni está en los libros, la fórmula secreta o sagrada. Es allí, ahí está todo. Si haces esto, todo va bien. No. No. Si no, tú no cambias, no cambia nada. Y otra vez, como el otro viernes, ¿y vosotros qué decís? ¿Qué pensáis vosotros? No, volviendo al tema de los inmigrantes, claro, Cayetano, en este caso, habla de la bondad, ¿no? Pero que la bondad también te tiene que servir para utilizar la cabeza, la inteligencia, ¿no? Con lo que estabais hablando antes de si la gente busca la espiritualidad, la gente lo que busca es la felicidad, y hay mucha gente que busca la felicidad a través del dinero. Los inmigrantes, pues dependiendo de su codicia, pues se arriesgarán, no se arriesgarán. Pero una cosa es cierta, no sé si fue ayer o anteayer, vi un reportaje sobre África. Más del 70% de la población tiene menos de 25 años. Ahora son 900 millones. Hace 25 años eran 300 millones. Es decir, la cosa de ir a ayudar, a darles un plato de comida y tal, antes eran 300 millones. Ahora son 600 millones más, ¿no? Con esa técnica. Pues no será mejor decirles, no tengáis hijos. Se ven las familias que dicen, no tengo comida para mis hijos. ¿Y para qué tienen más niños? Está bien que seas bondadoso, pero si no tienes la cabeza, ¿de qué te sirve? Y así. Imaginemos por un momento que China hubiese hecho lo mismo. Ahora, en lugar de 1.300 millones, pues serían casi 4.000 millones. Es decir, casi una de, sí, habría más chinos que de cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque utilizaron la cabeza. Hay que tener bondad y sabiduría o cabeza también. Pero de esta manera que vienen, podían venir de otras maneras, que a veces lo hemos dicho. Pero vaya, los chinos vienen aquí a hacer negocios. Un moment, perdona, un moment. No, por eso. Venen aquí a hacer negocios, esas cosas com són. Porque no verás a un chino trabajando de albañil, como ha hecho Moisés, ¿eh? Los he visto. Pero ¿sabes cómo? A las órdenes de un chino, de un empresario chino, una especie de mafieta. Yo he dicho esto de mi antes. Y su sardina construyendo, pero a las órdenes de un chino empresario. Porque la manera que viene. Pero hay muy pocos. Solo, pasar el mal. Lo que hay. Que hagan mano de obra. Por mucho que estén mal o como no estén, me parece un poco raro. Ya de ser unas personas especiales. En este sentido. Vienen aquí a... Porque yo, francamente, si estuviera así, no sé cómo lo haría. Pero antes ser de otra manera especial. Porque antes ha habido inmigrantes en toda la historia y han venido en barcos, en buenos barcos, hay inmigrantes en pabellones y hay inmigrantes de muchas maneras. Y esto es tan cabecita, un poco. Mira, no, y no dejarse vencer por otros que a lo mejor les impulen esto, eso ya no lo sé. O les piden dinero también para poder, y luego los dejan abandonados a su suerte también. O sea, mira, mis padres son inmigrantes. Vinieron a Mallorca en los años 60, allí no había qué hacer, qué trabajar. Y ya tenían varios hijos y vinieron para acá. Pero en Mallorca había un efecto llamada porque había mucho trabajo. Se estaban construyendo un montón de hoteles, el turismo estaba en auge, y como dice Gaetano, los mismos empresarios iban al muelle o al aeropuerto, venga, vosotros para acá, construir una carretera, donde mi padre estuvo... Vinieron en barquitas de estas que vienen. Claro, entonces, no. Luego se habla, los inmigrantes que fueron a Alemania y a Suiza a trabajar españoles, sí, pero a ver que no fueran con papeles. Y si alguno entraba sin papeles, no entraba. Bien que iba con mucho cuidado, ¿me entiendes? Había una oferta, necesitaban reconstruir Alemania, ¿me entiendes? Vale, pero es que ahora hay una saturación terrible. Vale, sobre el tema, y siguen viniendo. Si mis padres vinieran a un sitio que está saturado y van ahí con cuatro hijos, que es lo que tienen mis padres, mi madre, hablamos de lo de la bondad y la inteligencia, mi madre es muy bondadosa, mi padre también... Pero mira un poquito más por lo suyo. Mi madre para mí está por encima en bondad. Ahora bien, mi padre quería tener dos hijos. Mi madre, los que Dios, claro, el catolicismo, los que Dios sea, y le vinieron cuatro. El padre de María Hilda, muy militar, muy todo lo que quieras y tal y cual. Su madre, todo bondad. Pero cuando llegó su madre, se metió en la iglesia evangélica por la cuestión de la música, claro, como ella era música. Y su padre llegó un día misionero pidiendo dinero y lo mandó a freír espárragos como con viento fresco. ¿Por qué? Porque era inteligente. Entonces, yo creo que una combinación de inteligencia y bondad, que es lo que Jesús nos aconseja, mansos como palomas, buenos como serpientes, ser buenos pero no tontos, una cosa no tiene que quitar la otra. Es que esa persona es muy bondadosa, sí, pero bondadosa se la comerán si no usa la cabeza. Y o nos traerá 10 hijos, sí, aquella abuelita en Argelia, tan bonachona, sí, pero ha tenido 17 hijos, la abuela de María Hilda tuvo 17, ¿no, María Hilda? 17 hijos tuvo. 18, toma ya. ¿Qué te parece? Otra vez. Mucha bondad. Así, bondad, pero con estas cosas, pues lo que dice Tony, no sé qué ha dicho, 30 años, en 30 años, trinco. 25 años eran 300, ya son 900 millones, claro, tienen que salir por donde sean, como cuando abren una alcantarilla y salen cucarachas por todos lados, no, perdón por el ejemplo, porque no quiero decir que lo sean, pero hay tantos que no, ahora, no. Y luego vienen aquí y no les toque su religión, su Islam, no les toque pues, sus costumbres, no, porque allí tenemos 8 hijos, porque es un bien y tal, es un bien, y como es que os morís de hambre, si es un bien, y tenéis que salir por todos lados esparcidos como... Para poder vivir. Yo he leído a los filósofos. Aceptar que os den ideas, hostias. Historias también y cosas de esto. Y he visto que todos, han sido o gente rica o gente pobre para estudiar cosas de filosofía o hacer filosofía allí en la Roma antigua. Pero luego me pregunto, estos que han estado así, ¿no podemos ser nosotros los mismos filósofos e historiadores? Porque al fin y al cabo, estos no han hecho más que vivir bien, del cuento, como aquel que dice, y pasarlo bien. Unos eran más pobres, otros eran más ricos. Si hacemos una combinación de todo, y estas que se iban por África a hacer misiones, y aquellos historiadores que hacían otras cosas, o sea, todos en general, más o menos, han vivido más o menos bien para hacer todo esto. Luego han escrito y lo han puesto a su manera, o lo han cambiado otros. Pero quiero decir, dejando todo esto, los primeros que vinieron no tenían nada, solo tenían la bondad y las manos, la sabiduría del Cristo, que ya es todo, que es viveza, justicia, paz, todo ya. Lo que quieras, y las manos, pero te lo dan si lo has de tener, y las manos si querían comer. Y encima, esto que has dicho, mi madre también tuvo hermanas y también tuvieron muchas hermanas, quiero decir. Hombre, hay bondad, pero también hay ignorancia por su parte también. Pero esto ha pasado mucho. Pero antiguamente... Pero quiero decir, que no quiere decir que no sean buenas personas. Lo que pasa es que... Nadie lo niega. Ese es el problema, el dilema. Hay la ignorancia esta. Hay tanta gente bondadosa en el mundo. De hacerlo, digamos. Hay tanta gente bondadosa. Pero, claro... La peor maldad es cuando una persona es buena y es tonta. Esa es la peor maldad. Porque es la que produce precisamente la explotación, es lo que consiente que haya incendiarios de países que hacen emigrar, no emigrar, hacen ahuyentar a la población, como lo que están pasando. Los gobernantes que gobiernan estos países en su desarrollo, estos están incendiando esos países. ¿Y qué es lo que hacen? No emigran. Estos pobres gente que van con vacas no están emigrando. Están viviendo. Están como animales asustados de sus países. Porque ni comen, como tú dices, de tomero, ni comen, ni viven, ni dejan vivir, ni no les dejan vivir. Es una... Pero vaya, lo que también, pasa es, también hay mucha sequía en esos sitios. Sí, no se puede dar la culpa también. Pero más que una emigración, lo que está pasando es una animal. Hay mucha sequía. En estampida. Claro, pero por ejemplo, en estos países hay sequías, se sabe, ¿no? Países emigrantes. Pero generalmente son estampidas. En Almería también es un sequeral. En Alicante también es un sequeral. Pero... ¿Qué pasa? Hay que adaptar cada uno a su población. El norte de Chile tiene el desierto más árido del mundo. Yo encuentro que ellos deberían quedarse. Vamos a ver, cada cual debe adaptarse a sus posibilidades, su situación geográfica, climática. Tienen unos dirigentes que el poco dinero que les llega de Europa de donaciones para ayudar al hambre, se hacen ricachones sus dirigentes y no protestan. Salen huyendo, pero... No hay. Las manías son malas de quitar y eso son ganas de irse. Igual como yo he dicho en madre, puedo decir cualquier otra. Las manías de tener más hijos son malas de quitar también. Igual como cuando dicen, cuando hay pobreza, hay de esto también, puede ser también. O como eso dice, ya no lo mandará Dios. Claro, que te lo mandará Dios. Si tú y tu hombre lo haces, pues te lo mandará. Te lo mandará bien o mal, según como le parezca a él, digamos. O sea, que tampoco no... Dios te mandará lo que tú vayas a hacer. Por lo tanto, hay que poner el freno donde toca y cambiar cuando toca, digamos. Si no lo sabemos hacer, pues entonces... Grandes desastres. Los grandes desastres de África y de otros sitios... No es que tengamos que hablar de esto, pero para... Es la mano del hombre con las guerras y los emplazamientos y emigraciones de un sitio a otro, campos, allí es donde se filma, que parece el safari, el doctor, que allí es donde va todo el mundo, mi fiesta, con tu arroz, con tu papilla, filmar y tal y cual. Pues si os habéis fijado, no hay ninguna tribu primitiva que viva en su hábitat, ni que tenga demasiado hijos, ni que le falte la comida, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica, ni en Asia, ni en Papúa, ni en Nueva Guinea, ni en África, en ningún sitio. O sea, los grandes desastres es por guerras de los gobiernos corruptos que empiezan a matar y la gente se va corriendo asustada y se va a unos campos de concentración, y allí es donde se pasa el hambre y allí es donde se filma Nigeria. Todo lo que nos viene aquí y Etiopía y Nigeria, tal, pero un país riquísimo con petróleo, por guerras que duran años y años y viven como reyes. Ahora, lo que decía Maestro Caetano de la bondad, claro que sí, pero es que él pone la bondad y después se va a buscar rancho en el cuartel con su abuelo y triunfa la bondad. Muy bien, pero cada uno es cada cual. Yo ya no quiero hablar que esto es como un poco tontería, que la sociedad va a decir, ¿de qué va este hombre? Es que nosotros mismos a lo mejor no estaríamos muy convencidos de ir a lo mejor a pedir limosna, pero que triunfara la bondad. No lo sé. Es un planteamiento. Yo antes me moriría de hambre, estoy segura. Es un planteamiento. Entonces, no sirvo yo para entonces eso. La sociedad ha cambiado. No sirvo. Sí, es una porquería. Tiene, pero lo que él dice también es verdad. Y entonces, claro, siempre estamos buscando sus verdades. Si no cambias tú, no cambia nada. La bondad es tuya. Pero quieres una justicia social y quieres una serie de cosas. Será por la inexperiencia que tenemos, a lo mejor por tener menos años. Pero mira, en el tren hay un en el mundo ferroviario hay un concepto que se tiene que tener muy claro, porque si no, primero, que no eres ferroviario, y segundo, que es un caos, y lo hemos hablado, que son las prácticas viciosas. ¿Te acuerdas que lo leímos y tal? Eso se tiene por encima de cualquier conocimiento que se tenga ferroviario. O sea, tener presente que lo importante es no crear prácticas viciosas. Porque en el momento en que las personas que están trabajando en el tren practican los vicios, o sea, se cree una práctica viciosa es cuando tú estás, tú estás tan seguro que sabes muy bien tu oficio y te dejas llevar. Y llega un momento en que pasa un tren, por ejemplo, un jefe de estación, pasa un tren y el jefe de estación, en vez de mirar en la última luz del último vagón de cola, simplemente le hace así al maquinista de delante, que pase y no se fija. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese vagón se ha desganchado, el vagón de cola, que es el que tiene una luz en el cual da a entender de que ese vagón está completo, y que no ha quedado ningún vagón detrás en la vía. La práctica viciosa es, como yo soy jefe de tren, le doy paso. O sea, los vicios de creer que las cosas funcionan porque funcionan y porque ya te las sabes. Y ahí es donde fallan. Yo veo un ejemplo en las cosas de la vida. Nos creemos que las cosas funcionan porque ya está. Funcionan. Cuando no funcionan porque son automáticas, funcionan porque lo dice la religión, porque lo dicen los gobiernos, porque lo dicen los demás. Y al final acabamos en manos de las circunstancias. Y muchos seres humanos, millones de seres humanos, han acabado o acaban en manos de las circunstancias de sus países. Hay que reconocer que los gobiernos y las religiones son prácticas viciosas. Efectivamente, son prácticas viciosas. Y no es porque sean por los gobiernos. El mal está en ti, que permites que sean los demás y las circunstancias que te gobiernen. Es fácil separarte de todo esto y caminar individualmente, y no necesitar ningún... No, pero siempre está la necesidad de esto. Yo lo noto con mi hija. En el momento en que bajo la guardia, me pega un susto que me cago en los pantalones. En el momento que bajo la guardia, o se cae, o simplemente se me sube a un sitio donde no... Claro, si yo me confío, ¿qué pasará? Pues coño, es que a nivel interno, espiritual, estamos, a nivel espiritual, estamos igual. En el momento en que ya nos confiamos, ¡pam! Te pega un golpe la vida. ¡Ay, yo pensaba que todo era muy matemático! Pues no, señor, no es matemático. Como todo esfuerzo, necesita que continuamente estés trabajándolo. Eso es lo espiritual. Y esto que pilla de Cayetano, yo sí que iría a buscar una comida. O si no, la pediría donde se pueda. Ahora, esto de venir vos y mirar hacia aquí, no. Eso permitiría que me mataran si es necesario. O como una persona que va a la guerra, tampoco necesito ir, digamos, en ningún sitio. Prefiero más que uno lo maten, así rápidamente, que antes que pasar el estrecho del mar, lo que hay. Hombre, pero para esto hay que tener sabiduría, hay que tener control de los vicios, de las manías, de todo lo que uno tenga, y esto ya es lo espiritual, digamos, porque aquí ya entramos en una cosa mental, espiritual, digamos. ¿Yo? Porque si no, nos dejamos llevar por aquello, de que nos dicen, hay que pasar esto, el estrecho, los inmigrantes, venga, como borregos, y lo que hacen es negocio, los gobiernos de un sitio y de otro. Porque luego, cuando están aquí, los llevan en aviones hacia otra vez, hacia allí. O sea, hasta los dejan venir aquí. Ni siquiera los cogen. Pero en los dejan venir, digamos, aquí, porque los pueden explotar más que a los que hay aquí. Claro, bueno. Pero los de aquí. Pero tú no te dejes explotar y ya no vendrás. Muchas cosas que ellos hacen no las harían. Pero tú vendrías, pasar el mar, venir hasta aquí. Sí, vendrías. ¿Y yo qué sé? Yo creo que no. Un momento. Por eso he dicho antes que con especiales. Pero Juan, en toda mi vida he leído bastantes libros, la Biblia un montón de veces, pero he procurado escribir muchas cosas. En mi vida he escrito, ¿cuántos mensajes he podido escribir? ¿Quién sabe? Leer, pero también escribir. Discutir de otros, muy bien, pero ¿y tú qué? Fulanito ha dicho esto y lo otro, sí, pero ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cuántas veces hemos dicho del tren, la máquina, los vagones? ¿Cuántas veces os he dicho, cuando tenéis un momento, escribid cosas, aunque después las tengáis en una carpeta? Escribid lo que pensáis de la vida, de vosotros mismos, no de los demás. En aquel momento, tu vida, tu familia, tu modo de ser, de pensar, cómo te encuentras, y lo escribes. Esto es, yo diría, una especie de gimnasia o de aprendizaje de tú mismo. Porque ya digo, mientras vayamos discutiendo las cosas de otros, pasan los años y no es por allí. Yo he discutido mucho también las cosas de otros, y sobre todo cuando era vocal sindical y enlace sindical de empresa, y pero nunca he perdido de vista aquello de pero tú qué piensas, tú qué dices, tú qué, ahí avanzas. ¿O te quedas parado discutiendo toda la vida si los demás lo hacen bien o mal? No es por ahí la cosa. Por esto, ¿cuántas veces os digo, y tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Hace un rato que María ha puesto esto en marcha de la música, y aquel chico, pues, en un momento, porque me ha oído en el aparato, me ha visto, bien, y compone un poco de música que hemos oído. ¿Por qué? Porque en aquel momento ha pensado en sí mismo, mira esto, mira lo otro. Esta mujer de Venezuela, ay, es que Cayetano será, ¿qué es? Parece un extraterrestre. Bien. Entonces, a esta mujer se le puede decir, cuidado, que esto es muy importante lo que ahora has dicho. Pero tienes que seguir pensando. No te preocupes tanto si Cayetano es un extraterrestre. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué piensas? tú qué haces en la vida ahí, y no perder el tiempo, tanto tiempo que hace sí, siglos, miles de años, y mucha gente, pero millones y millones de seres humanos se van detrás de otros. Por esto ya tenemos aquí el refrán antiguo, y ¿dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? No, Vicente, porque no empiezas a andar tú mismo. Es que estoy en la sociedad, es que las cosas de la vida, y si el gobierno, y si el trabajo, si esto, pero si yo he vivido todo eso, caramba. ¿Y qué? Hace un rato que estaba recordando de esto de la memoria, algunos aún no habían llegado aquí, hace 74 años, ha dicho Castro. Sí. Y el primer yesero aquel que conocí, me pone, me lleva a la casa del pueblo, yo tenía 14 años, al empezar a trabajar de yesero con aquel hombre, comunista, ateo, y se cantaba una canción allí dentro. Sí, sí, tú puedes cantar también con nosotros. Y esta mañana recordaba, mira, ¿por dónde aún recuerdo yo? ¿Qué pasa aquí? Un trocito de aquella cosa. ¿Y qué pasa? Lo que ha dicho también, pasan los años y parece que la memoria está más así, más... Pero todo esto te ayuda, piensas las cosas y te das cuenta de que tú eres alguien, algo, independiente de los demás. ¿Qué pasa allí? Porque yo esta mañana, pues, me he despertado, qué sueño, música y cantar y venga, y estaba ahí todos presentes, y más gente, y más, y más gente, y claro, vosotros después me diréis, sí, pero yo no recuerdo nada de esto. Claro, es normal, lo he soñado yo. Y ya vos de también. Ya tanto hay música a molta de gent. Sí. Sí. Ara tanto hay música a molta de gent. Música a molta de gent. Ja s'ha realitzat a Tommy. No és veritat. Però com que no anava avançant, no, però no anava avançant. No, menys quart. No, perquè ja no. Com que no anava avançant, no podem anar ancestral com tu. Bé, deixa anar ancestral. Què decís ara vosaltres? De vostra pròpia vida, ara, en aquest moment, de que ja decime algo. Jo decir una cosa. No, jo vaig ancestral, però baix, no dalt. O sigui, no sé de dalt. Sí. Quiero decir una cosa, que mucho lo que Mestre Caetano dice, siempre lo dice, y Jesús. Mestre Caetano, ¿sería Mestre Caetano sin la Biblia? Yo creo que no. Sería otra cosa. Y Jesús, cuando dice, aprended de mí, que Maestro Caetano dice, aprended de mí, y Jesús dice, aprended de mí, después se le puede decir, ¿y vosotros qué pensáis? Cuando dice, aprended de mí. ¿Qué quiere decir aprended de mí? ¿Hacer lo que yo hago para llegar a las conclusiones que yo llego? ¿O aprended de mis conclusiones que son buenas y os las doy? Y no deis perlas a los cerdos. Entonces, es un poco dilema este aprender de mí. Yo creo que aprender de mí es hacer lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que yo he hecho? Ser un Cayetano. Por lo tanto, tú tienes que ser un Tomeu. Ah, no un Cayetano. Ah, ¿entiendes? Ahí, por ahí creo que van los tiros. Claro, por supuesto que sí. Pero, si te ha ayudado Cayetano, o si Jesús ayudó un momento. Es que ¿por qué no? Porque San Pedro, San Pablo, San Pito y San Flautas no superaron a Jesús. Tú tienes amigos en tu vida que te han ayudado. ¿Quién? Tú lo has dicho antes, sin los que nos rodean, sin lo que hemos aprendido. Mi madre me cambiaba los pañales, yo no podía solo. Me cagaba y ya está. Desde el principio somos ayudados unos por otros. Todo muy relativo. Amigos, el otro día yo hablé de un señor mayor que con el que trabajé y yo lo admiraba y tal y cual, porque era un tío con fuerza, con energía, y era mi maestro. Yo lo vi como un maestro de aquel hombre, se llamaba José Barea. Y era un tipo cojonudo para mí. ¿Y quién no tiene un amigo que ha admirado de pequeño porque lo veía como más fuerte, más listo? Sí. Es normal, tú. Pero además, ahora, la cuestión es no quedarse enganchado. Sí, enganchado a la amistad, pero no enganchado a como si fuera un líder, un maestro, un dirigente, ¿me entiendes? A la amistad sí, hay que quedarse enganchado. Pero a Jesús no le superaron. Entonces, aprended de mí qué quería decir para Jesús. Pero yo creo que es un poco teoría, no, menos, o sea, sí. Cuando uno dice... Claro, cuando interesa... No, digo, es teoría porque Cayetano, ¿qué ha hecho? Ha dejado que Jesús le enseñara. Todo es teoría, pero nosotros hemos dejado que Cayetano nos enseñara. Nosotros hemos dejado que Cayetano nos enseñara. Igual que él ha dejado que Jesús le enseñe. Él ha dejado. El asunto de aprender de él en ese sentido, yo lo entiendo de que de la misma manera que él permite que le cosas, le permite él. Nosotros tenemos que saber permitir, aprender de las cosas y aprender de la persona. Pero la pregunta es la cuando idea. Él te pide, de acuerdo, él, tú has dejado que él te enseñe, muy pero bien. Tú, pero pues, tú has dejado que él te enseñe, muy bien. Pero la pregunta está, cuando él dice, ¿y tú qué realmente qué piensas? Tú olvídate de todas sus enseñanzas y verás qué poco bagaje hay. No, es que me ha enseñado y me enseña igual que... Pero como es que no es... No, te lo digo por mí. Lo más importante, el bagaje no es más pero importante. Pero enseña lo más importante. Yo estoy dejando que él me enseñe. Yo he aprendido a dejar que él me enseñe. Pero, yo. Pero bueno... Pero esto no es aprender por tu cuenta. Pero eso, eso lo dicen los demás. Yo sé lo que es bueno para mí. De acuerdo, pero cuando él dice, ¿y tú qué piensas? Olvidarte de todo lo que se dice aquí, a ver, ¿tú qué piensas? El problema es no que, es tan fácil, ¿eh? El problema es que buscamos siempre modelos... Nos callamos. Todos nos callamos, ojo, todos nos callamos. O yo que a lo mejor soy el más imprudente y hablo un poco demasiado. ¿Sabes qué pasa? Que el problema creo yo que es que todos buscamos modelos fuera de nosotros. Ese es el gran problema. O sea, si tenemos que aprender de Cayetano por lo que dice, apañaos vamos. Porque yo tengo que aprender de mi madre por lo que hace y por la bondad que muestra. Puedo aprender de la paciencia y del amor de Leonor por su hija, de lo que la ha cuidado y lo que la está cuidando durante tantísimos años. Eso ya, vamos, eso es una gran lección. Ahora, ¿qué digo yo de mí mismo? Yo me encuentro con un montón de dudas. Yo lo digo claramente. Ahora mismo, ¿qué han hecho con la historia del sueño? Si lo tenemos que basar en experiencias que vivimos, cero patatero. Experiencias de estas, de tejas para arriba, porque vamos, menuda historia, no se acordaba de nada. Todos podemos hacer confabulaciones y historias raras, pero lo que nos interesa es la vida que vivimos. La vida que vivimos. Si la basamos en lo que él dice, pues cógete 1000 libros que dicen lo mismo que él dice. La cosa es lo que vivamos, aparte. Yo a veces me planteo, Dios mío, ¿qué es lo que yo vivo de ti? Las oraciones que me hago conmigo mismo son unas peleas conmigo mismo y con la idea que yo tengo de Dios, que digo, apañado vamos, porque hay momentos que siento temor, que digo, pero ¿por qué tanto miedo interiormente? Y tengo una seguridad, entre comillas, económica, tengo mi trabajo, tengo una familia, no me puedo quejar en ese sentido, otros están sufriendo porque no tienen ni tan siquiera esa seguridad. Y sin embargo tienes un temor, una falta de un algo. Sigo teniendo un cierto vacío que intento llenar de algo interiormente mío, pero sigo teniendo un cierto vacío. Y eso es lo que dice Cayetano. ¿Qué decís vosotros? Claro, yo hablo, incluso hablo con el padre en este sentido, claro, respuestas, no voy a esperar que me digas, espera, que antes te voy a responder, tranquilo. No, eso tampoco, eso es infantil. Pero me refiero que cuento con un algo, siempre cuento con un algo. Pero reconozco que hay momentos que tengo una inseguridad que me gustaría llenar de algo. Claro, ¿qué la voy a llenar? ¿De teorías? puede escribir una carta muy buena y me puede decir, ay, qué bien, qué bonito está esta carta. Este tío que ha escrito esta carta tiene que tener las ideas más claras. Vamos, que si las tengo de claras. Pues os recuerdo que todavía estoy esperando que me enviéis cosas, ¿eh? ¿Entiende? Ahora. ¿De qué? A mí no se me olvida tu hijo. ¿Quién? Papá, a pesar de que creas en Dios, te queremos. El otro día le digo a mi hijo, espera, verás, porque es chocante. Le digo a mi hijo, tiene una verruga, sí. Le dije un discurso sobre Dios y dice, no, si papá, a pesar de que creas en Dios, te queremos igual, no te preocupes. Digo, a pesar de que creas en Dios. Mi hijo, en las cuestiones de Dios, se mantiene al margen. Esto es del amor. Respeta. Filial. Y tal. Y yo digo, claro, yo le dije al otro día, yo a mi hijo, sobre Dios, le hablo muy poco, por no decir casi nada. Te manda a freír, pero si no, prefiero que sea él que me llegue a preguntar algo. No voy a decir, no, Dios ha creado el mundo, pim, pam, pim, pum, porque Dios es todo. No quiero explicarle de esta manera las cosas. Si en un momento determinado pregunta, pues claro, entre los dos vamos a hablar. No le daré yo una respuesta. Y si un día tu hijo te dice, papá, eres tu Dios, No me lo va a decir, hijo. Pensando, me va a decir. Dios mío. Me va a decir mi hijo eso. Mira, el otro día le dije, tiene una verruga aquí, y digo, ¿tú piensas que la verruga se te va a ir? Y tú, Natal, ¿sabes qué me responde? Puede estar, digo, le hago así con la saliva, dice, digo, ¿y a ver cómo esto se te va a ir? Digo, ¿sabes qué, papá? Mejor vamos al dermatólogo. Así me la cascó, igual. Tío de. Mejor vamos al dermatólogo, que si me la tiene que quitar, me la quitará él. Digo, me cachen de nada, digo, tira por ahí, anda. Vete tú a saber. ¿Me entiendes? Pero me respondió exactamente así. Pero no me lo dijo, porque nada, dije, porque preguntó a su madre, ¿y esto quién lo quita? Pues el dermatólogo y tal. Claro, a los dos o tres días yo digo, ya verás, tú no piensas en esa verruga y tal, porque te la tocas y tal. Dice, y después de que le hablo y tal, digo, piensa que se te va a ir, digo, tal, y menuda lección le di. Lección de seguridad. ¿Sabes qué, papá? Mejor vamos al dermatólogo un día. Me pegó una. Digo, este me tiene a mí. Me ha marcado. Te ha salido racional. No, pero no tampoco le hace la contraria en nada. No, pero que es racional, inteligente el tío. Él piensa muchas cosas. Así es que sí. ¿Me entiendes? Las piensa y. Pero claro, cuando no ve una persona pregunta, pues no está. Ahí está en el cielo. ¿Y eso que es el cielo qué es? Dejate del matón. Claro, es normal. ¿Qué es eso del cielo? Te pregunta, claro. ¿Qué le vas a decir de lo del cielo? Pues, ¿qué? Digo, sí. A mí no te lo responde, hijo mío. Eso del cielo yo lo conozco de toda la vida, el cielo. Para un hijo es complicado. Si no le explicas o no le quitas una verruga, le vas a explicar lo de Dios. Pero es que yo tengo una verruga aquí en el dedo de hace más de 10 años y nada, no se va. Bueno. Pero es que. Eso es un mal pensamiento. Yo te expliqué cómo, ¿eh? Yo te expliqué cómo. Sí, hombre, claro, así sí. Y el otro día estaba el médico, el. Luis. Y me hizo gracia. Después lo pensé. Dije, que porque dijo, uy, es que esto de las verrugas es muy complicado. Se han dado las mil fórmulas. Un médico. Entonces, no la queremos quitar con un poco de saliva. No, pero voy a probar nitrato plata. Yo lo voy a probar y no. Deja muy negro el asunto. Yo las he quitado con nitrato de plata. Pero tienes que cada día rascar para que se vaya al final. Tienes que coger cada día, poner y cada día rascar. Pero eso es una historia ya. Esto seguramente llega al hueso. Y este agujero te va a dominar esto, que es igual y tal, no me pregunta nada. Me quito la gana de volver al médico. A mí no me suele preguntar nada. A mí que te pregunto, esto es un vídeo. Aquí te pregunto, son cerca de apuntar. Lo que le choca es que yo me reúna cada viernes con personas y me dicen, ¿de qué habláis? Digo, hombre, hablamos de cosas espirituales, de Dios, de tal. Y sí, se queda, bueno. Todos los viernes tienen que hablar de lo mismo. Yo digo, yo me chido de eso. La próxima, ¿dónde es? Eso me lo lleva a la ciudad de Mane. ¿Y tú qué dices? ¿Eh? ¿Y tú qué sabes? No contesta nadie. ¿Y tú qué dices? La próxima, ¿dónde es? ¿Dónde? Vacaciones. Ah, eso son otros. No. El primero mateix. Tant per mi és vostè. Casa del Carpintero. Habla, o sea, esto cada vez se reduce más, ¿sabes? Llegará un momento en que serán dos o tres casas. Llegará un momento en que tenemos que hacer un sorteo. Y después llegará un momento en que diremos cada uno que se apague y yo sé la de todos. Hablando de las pelucas, me gustaría comentar unas cosas. Mira, yo cuando tenía unos 11 o 12 años, en esta mano tenía toda esta parte de aquí, toda llena de verrugas. Todas se van como vienen a veces. Y estaba, y había cogido hasta la manía de hacer así. Para. Siempre. Y la tenía llena de verrugas. Claro, mi madre me... Un día mi madre me dice, a ver, cuéntate todas las verrugas, ya verás, tú tenía todo y yo no sabía cómo es. Cuéntate todas las verrugas que yo voy a ir a una señora que ella hará algo por esas verrugas. Y yo, para 12 años, me conté la perruga y apuntámelo en un papelito y tal. Apunté en un papelito y se lo di a mi madre. Y dice, ahora tú tranquilo, yo estaba en Nazaret, estaba en el colegio. Tú tranquilo y no te preocupes, ¿eh? Que ya esta señora te lo curará. Y yo, tranquilo, como un niño, me fui a jugar. ¿Y qué pasaron? Varias semanas. Es que no pasaron mucho, pasó un mes o a lo mejor escasamente 3-4 semanas o algo así. Mi madre un día me venía a visitar al colegio, al internado. Hola, ¿qué tal? Me traía el bocadillo, los chorizos, lo que sea. Y en una de esas cosas me dice, a ver la mano. Y no tenía ninguna. Y yo dije, ¡ah! no tengo, me fui más contento. Nada, y eso se olvidó, yo tenía 12 años. Me acuerdo con Marga que yo tenía 25, 26. Y siempre estaba en que se salía, no salía. Y un día Marga me dice, ¿dónde es que tenías? En un dedo tenía 4 o 5 verrugas y hacía un montón de tiempo que las tenía. Y no sabíamos todavía. Yo era como un poco misterioso para ella. Era un poco raro, era el raro de la imprenta y salía que no salía con ella, iba detrás. Y un día me habló de las verrugas, que tengo estas aquí en el dedo, creo que las tenía. Y yo digo, ah, bien, no te preocupes, esto se cura. Ah, sí, es que ya le he puesto de todo y no sé. Digo, esto se cura, mira, cuéntate las verrugas y me las das. Porque yo me acordé de que mi madre me lo hizo. Y digo, cuéntatelas y me las apuntas un papel y tranquila, no te preocupes que se cura eso solo. A las 3 semanas... un día hablando y digo, ¿qué tal las verrugas? Se miró y dijo, ¿y cómo lo has hecho? Pero tú se lo dijiste. Y tú fuiste el primer sorprendido. Yo le dije lo mismo que me dijo mi madre. Y tú fuiste el primer sorprendido. No, yo lo sabía porque no. Pero no, su madre fue no, aquella. Y además yo estaba metido dentro del mundillo y todo eso de la puerta de mental o de pensamiento. Pero aún así, es aún una así, cuestión de falta de. Pero aún así sorprende, ¿eh? Sí, sorprende muchísimo. Mi abuela quitaba verrugas también con oración. No, sí, hay mucha gente que mi abuela. Pero yo fui a una de estas y todavía estaría pagándole. ¿Ah? Venga, cuéntatela a Tomeu, que tiene una, ponla en un papel. Solo una, no importa papel. Pero ponla en un papel porque si no, no funciona. Díselo a tu madre. ¿Sabes qué pasa? La verruga de Tomeu es una cuestión de sensibilidad. Es una cuestión de sensibilidad. Allí donde está la verruga, si es muy sensible, ¿te acuerdas o no te acuerdas tanto? Y tú la tienes en un sitio que te acuerdas.